Esta tarde a pocos kilómetros de Santa Marta, en el balneario del Rodadero ha muerto un hombre. No conozco el mar, no he visto el mar, no conozco el mar. Mis ojos citibundos, errabundos, no han visto el mar, no lo conozco. Es la tarde a orillas de abril, Casanova en Bermuda conocí. Busca sirena en la playa virgen, Rodadero. Allí conocí al muerto primero en Rodadero. Eché la mano al muerto ligero en Rodadero. Allí conocí al muerto primero en Rodadero. Estreché la mano al muerto. Dos muchachos el corte interrumpir. Casanova se trenza golpes con los rateros. Ellos sacan cañón cataplum pum, le rompen el cuello. Se tiñe de sangre el oro virgen, Rodadero. Allí conocí al muerto primero en Rodadero. Estreché la mano al muerto ligero en Rodadero. Allí conocí al muerto primero en Rodadero. Estreché la mano al muerto. Coronado de algas, una escupa del mar. Volverá con las olas, nadie lo olvidará. Casanova es eterno, la memoria estará. Él cantaba en la playa una canción que decía América, América, América. Eso es América. No conozco el mar de América. América. Capturando a un...